Mami, ¿por qué mi papá te pegó? ¿Tú también te portaste mal como yo? No, mi niña. No hemos hecho nada malo. Esto va a terminar ya. Buscaremos ayuda inmediata. Nada justifica que las maltraten. La violencia hacia las mujeres y las niñas dentro de una casa sí es un asunto de todas y todos. Extiende tu mano.